Les ha llegado el momento de hacer lo que tanto tiempo he esperado. Ya le expliqué cómo está la cosa, lo único que no puede ver nadie. ¿Está bueno? Ok. Al oído, haciéndole cosquillas a tu ombligo, dejándote en silencio solo con un beso mío. Ya me vi perdido en el manjar de tu belleza, corriendo a patadas tu tristeza. Soy demasiado terco cuando alguien me interesa. Ya me vi haciendo de tu mundo un paraíso, besándote la piel con tu permiso. Quiero ser para ti lo que tú eres para mí. Ya me vi rodeando con mis brazos tu cintura, haciéndote reír con mis locuras y comenzar a diario una aventura junto a ti. Por la manera en que siempre me miras, quiero pensar que también lo imaginas, porque yo ya me vi. ¡Ea! Y como soñar no cuesta nada, yo ya me vi. ¡Chula! ¡Es el Daza, mija! Ya me vi haciendo de tu mundo un paraíso, besándote la piel con tu permiso. Quiero ser para ti lo que tú eres para mí. Ya me vi rodeando con mis brazos tu cintura, haciéndote reír con mis locuras y comenzar a diario una aventura junto a ti. Por la manera que siempre me miras, quiero pensar que también lo imaginas, porque yo ya me vi. Ya me vi haciendo de tu mundo un